Cada vez que llega un nuevo amanecer, me levanto triste sin saber por qué. Siento una agonía que me da alegría y dolor después. Si al menos supiera que fuera por ti, o fuera por alguien que me haga sentir este sentimiento y ese amor inmenso que antes no viví. Esa sombra loca que llega a mi cama, siento que me toca, siento que me llama, y al tratar de verla se pierde en la puerta y no aparece más. Pienso en tus caricias, pienso en tu mirada y ese amor inmenso que antes tú me dabas, y me siento alegre por tener tu cuerpo, pero ya no es. Ando por las calles como un loco más, buscando un detalle para recordar, para hablar con alguien y esperar que pase otro día igual. Al volver a casa y al pensar en ti, no sé qué me pasa que vuelvo a sufrir, y no tengo duda que esa cara tuya me hace muy feliz. Esa sombra loca sigue ahí en mi cama, siento que me toca, siento que me llama, y al tratar de verla se pierde en la puerta y no aparece más. Pienso en tus caricias, pienso en tu mirada y ese amor inmenso que antes tú me dabas, y me siento alegre por tener tu cuerpo, pero ya no estás. Esa misma sombra que llega a mi cama, esa que me toca, esa que me llama, esa sombra oculta que me quita el sueño. Esa misma sombra que a mí se me esconde, tiene tu silueta y lleva tu nombre. Esa sombra loca que llega a mi cama, siento que me toca, siento que me llama. Y se me aparece al lado de la cama, y se desvanece y me roba la calma. Esa sombra loca que llega a mi cama, siento que me toca, siento que me llama. Siento que está presente por toda la casa, se me aparece como un fantasma. Aparece.